Hola, sóc en Fran Recio i et convido a creuar la porta a una altra dimensió. Enigma 03, un programa de misteris, enigmes de la història, parapsicologia, exobiologia, esoterisme i ciències d'avantguàrdia. www.franrecio.com, la web de misterio. Ja som aquí una altra setmana, aquí a Ràdio Cubelles, al programa de misteris Enigma 03, el que us parla Fran Recio. Recordar, com sempre, que teniu una via de contacte amb aquest programa, que és el vincle de correu electrònic, una via entre els oients i la ràdio i a mi. És el correu enigma03@franrecio.com o el correu alternatiu franrecio@yahoo.es. Aquí ens podeu deixar les vostres suggerències, qualsevol tipus de crítica, propostes de programa, col·laboracions, tot allò que vulgueu. Avui, a la primera part del programa, comptarem amb les paraules enregistrades a la mateixa Montserrat, a la trobada ufològica d'aquest 11 de novembre passat, on van tenir oportunitat de veure llums al cel de Montserrat. Les paraules, i millor, serà escoltar el que el mateix Luis José Grifol comentava, i l'expectació del públic quan es va veure aquest traç lluminós. Gurús o líderes en diversos contextos y a lo largo y ancho del mundo y a través de los siglos. Hay cosas pues que no es que sea un experto en magia, pero que es curioso que tienen grandes analogías. El que ha nacido en una selva o en sitios. Mira ahí. Ahí justo. Vamos bien por aquí, Hemos visto. Lo parece, está muy lejos. Pero date cuenta de que ha salido por donde hemos concordado en mirar. Es así. ¿Habéis visto? ¿Viene Iván o puede ser el mismo que Sí, puede ser el mismo. Y suelen haber dos. Ah, vienen en pareja. Sí, suelen ir de a dos. Bueno, estás en armonía. Sigamos. Seguimos un poco al hilo de lo que estábamos diciendo, ¿eh? Ha salido justo al decir que las pobres personas, digo pobres por su modestia de vida o por lo precaria de su existencia en medios que son bastante hostiles, como es la propia selva, ¿no? Es decir, tenemos a los pigmeos, como cosa curiosa me viene ahora a mi mente, y también utilizan, pues, intuitivamente, rituales y comportamientos que tienen que ver quizás pues con lo que les demanda su espíritu. Hay que tener en cuenta que, como de tantas generaciones siempre han vivido en un medio selvático y muy cerca de los animales, están mucho más cerca de los animales que del resto de los humanos, ¿eh? Pero eso no quita para que hayan cosas que realicen pues que en su cultura y en su etnia pues estén más que justificadas y que incluso les beneficien, ¿no? eren les paraules de Lluís José Grifol a Montserrat, i és molt curiós com va aparèixer doncs, un traç lluminós justament per on estava mirant, tot i que jo me'l vaig perdre perquè estava per temes de la gravació per aquest programa d'Anima 03, però doncs, és una evidència més de que la gent veu coses aquí a Montserrat, sigui el que sigui. Intentarem tornar a parlar amb el Josep Grifol perquè ens parli més dels aconteciments que passen a Montserrat, perquè veritablement es fan molt i molt interessants. A la segona part d'aquest programa contarem amb les paraules de don Santiago Vázquez, expert en temes de parapsicologia, i ens parlarà doncs, d'un tema que està molt, molt acord amb les dates que hi som. No? Parlarem de les aparicions de la Virge. És possible que la Verge s'apareixi, doncs és l'inconscient col·lectiu. Què hi ha darrere de les aparicions marianes? Això d'aquí un moment el tindrem de la pròpia veu de don Santiago Vázquez, que és parapsicòleg, bueno, és expert en tota la temàtica paranormal i un dels grans referents a la ràdio del nostre país. Però abans, per fer la mitja part d'aquest programa, bueno, la petita mitja part, doncs posarem música per fer un intermig i donarem pas de seguida a don Santiago Vázquez. Thank you. Referent a les aparicions marianes, hem de dir que, bueno, hi ha unes que estan aprovades per l'Església i unes altres que encara no són reconegudes. Hem de dir que tenim moltes, doncs, a Espanya i a la resta del món, i inclús aquí a Catalunya. Tenim, per exemple, doncs, bueno, la més coneguda, o una de les més conegudes, com és la de la Verge del Pilar. El vidente era, bueno, el propi Santiago Apòstol. Tenim també a l'any 1531 la Verge, l'aparició de Guadalupe, la senyora de Guadalupe, amb el vidente, San Juan de Diego. Després tenim el 1830, a França, la senyora de Medalla Milagrosa, la vident, en aquest cas era Santa Catalina Labour, i l'aprovació equivalent es va fer al 1930. Tenem també les aparicions marianes de la Salette, a França també, les de Lourdes, unes de les més conegudes, que després s'ha fet, doncs, tota una romeria, podríem dir, amb aquesta concreta aparició mariana. Tenim també a França més, com la de Pelle Boixin, el 1876. Una de les més conegudes i més referents d'aparició mariana va ser el 1917, a Fàtima, a Portugal. La vident era Sor Lucía Beatos Jacinta i Francisco Marto. També va estar aprovada el 1930. Tenim altres com a Bèlgica, la Verge dels Pobres, la vident Mario Becco, aprovada també el 1942, uns anys després. També tenim les aparicions a Siracusa i moltes més que encara, doncs, estan pendents de que siguin aprovades o reconegudes per l'Església Catòlica. Estem esperant, doncs, poder contactar amb don Santiago Vázquez, que ens aclarirà molt més aquest tema. Bien, pues ya está con nosotros Santiago Vázquez, porque, bueno, lo trato de tú porque ya hace muchísimo tiempo que nos conocemos. Es un gran amigo, un gran investigador, gran conocedor de todos los temas que tienen que ver con el misterio, la parapsicología, el más allá, por qué no decirlo. Don Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Fran, encantado de estar contigo aquí en el programa. Pues la verdad es que es un placer, porque además hoy tratamos un tema acorde con las fechas y, bueno, nos vamos a adentrar un poquito en el tema de las apariciones marianas, ¿no? Que entran, sí, salen de moda. Para resumir un poquito, o sea, una aparición mariana, ¿podríamos entender de qué es en realidad la aparición de la Virgen? ¿Tenemos base para preguntarnos o para afirmar esto? Claro, es que fíjate, aquí podríamos plantear el asunto ya de principio. Es complicado porque como bien sabes, hay incluso detractores de lo que es la interpretación clásica de la aparición mariana, que incluso yo he llegado a escuchar que, por ejemplo, Fátima, por ejemplo, entre otras apariciones, pues que realmente lo que se apareció en Fátima no fue la Virgen, sino que fue un extraterrestre. Esto yo lo he escuchado. Es decir, que las interpretaciones en cuanto al origen, en cuanto a la identidad de quién se aparece, todavía hoy en día están en duda. De cualquier forma, y valga la opinión de cualquiera, la propia aparición, yo diría que en casi todos los casos deja muy claro quién es. Es decir, la Virgen, por ejemplo, en Lourdes, cuando le pregunta a la niña: ¿quién eres? Y dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Pues evidentemente está diciendo clarísimamente quién es. Por ejemplo, en el Escorial lo mismo, exactamente igual. Es decir, ¿quién se aparece en las apariciones marianas? Pues está claro, es evidente. Aquel personaje histórico que se llamó María, que fue la madre de Jesús de Nazaret y que hoy en día se sigue apareciendo. Sencillamente, es que no hay que buscarle más patas al gato, es que es así de sencillo, Fran. Porque las personas o los investigadores o el público común, para rechazar las apariciones marianas, una de las de lo que más se centra, por ejemplo, es en la propia Biblia, que dice que no hay ningún evangelio que apoye que la Virgen es intercesora, ¿no? Sí, esto vamos a ver. Realmente los evangelios, como documentos que tenemos ahí para tener una base, en cuanto a las apariciones marianas, es cierto que los evangelios apenas hablan de María. Eso es verdad, eso es cierto. Aparece, lógicamente, al principio, en la Anunciación, la Concepción, y poco más. Luego sí es verdad que dice que en Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo, dice que María también estaba con los apóstoles, también. Cuando aparece el Espíritu Santo, las lenguas de fuego sobre las cabezas de cada uno de ellos. Pero poco más, es que no dice nada más, ni siquiera se nos dice, se sabe que, bueno, o se supone, por lo menos, no se sabe, se supone que se fue con el apóstol Juan, que estuvo allí al pie de la cruz, con aquellas palabras de Jesús de, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo, pero no se dice nada más, se cree que murió cerca del apóstol Juan, fuera de Jerusalén, pero nada más, la dormición, la muerte, ¿dónde está enterrada? Realmente no se sabe, no hay ninguna tumba que se diga, aquí está el cuerpo de María. Es decir, en base a los textos neotestamentarios, a los evangelios, no hay realmente una base sólida. Sí que es verdad que ciertas personas que tienen una, vamos a decir, una opinión, en algunos casos bastante tradicional, por decirlo así, de cara a las apariciones marianas, sí que citan, por ejemplo, el pasaje de las bodas de Caná, que fue el primer milagro que hizo Jesús, cuando interviene María, porque Jesús al parecer no quería hacer ese milagro de convertir el agua en vino, porque se había acabado el vino. Y entonces ella dice, hijo, por favor, es como si le pidiera, ¿no? Intercede para que haya vino en la boda. Y entonces Jesús le responde con esa frase, ¿qué nos va a ti y a mí, mujer, no? Es una respuesta de un hijo a su madre, un tanto sorprenderte, cuando menos, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, pues es el papel, por esa razón, como intermediario, ¿no? Entre el hombre y Dios. Pero poco más. En base siempre a los textos, ¿eh? Porque a mí hay una cosa que me es muy curiosa, sobre todo en las apariciones marianas, porque muchas, no todas por supuesto, pero muchas están vinculadas a los niños, ¿no? Que son los que han visto, tal vez porque los niños tienen más, podríamos decir, más pureza o... Sí, es interesante esta pregunta, es muy interesante, Fran, y además es verdad, si bien es cierto que ni muchísimo menos todas las apariciones marianas tengan como elemento conductor, digámoslo así, a un niño o a varios niños. Pero claro, aquí tenemos que empezar a plantearnos el tema desde el punto de vista espiritual, es decir, ¿por qué los niños? Pues el niño es un ser que habitualmente, y digo habitualmente porque hay casos escalofriantes también de niños asesinos, por ejemplo, ¿no? Pero habitualmente pues el niño tiene una pureza, tiene una inocencia, tiene pues esa inocencia que le deja de alguna forma ver, no está contaminado por ni por creencias, ni por tantos prejuicios, ni por tantas cosas del mundo, ¿no? Que lo que hacen es sencillamente pues obstaculizar la posible manifestación de un ser sobrenatural, como pueda ser la Virgen. Sí que es cierto que tanto, por ejemplo, si analizamos la casuística mariana, por ejemplo, en Fátima o en Lourdes, como veremos si tenemos tiempo, pues sí, fueron niños y además niños no precisamente con una vida muy fácil, ¿no? Como por ejemplo el caso de Bernadette, con unas vidas realmente difíciles, con familias siempre humildes, apartadas, digamos, de toda lo que es la opulencia, la riqueza, etcétera, ¿no? Esto es cierto, pero también hay que señalar que la Virgen, supuestamente, porque siempre hay que ser muy cautos y moverse dentro de las hipótesis, pero sí que se ha parecido también a personas adultas. Tenemos, por ejemplo, pues el caso de el caso de Amparo Cuevas, que también hablaremos de ellos si tenemos tiempo mínimamente, que es muy polémico, ¿no? Si realmente en el Escorial se ha aparecido la Virgen y si Luz Amparo Cuevas ha visto a la Virgen, o como por ejemplo se descubrió el fraude tremendo en Pedrera, en Sevilla, las apariciones de Pedrera en Sevilla, que era fue un auténtico montaje que dio la vuelta no solamente en España, el mundo, ¿no? Cuando aquel programa de televisión pues desenmascaró ese fraude tremendo, ¿no? En definitiva, sí, estoy contigo, Fran, en el sentido de que es como si la aparición escogiera a un ser que es puro, que es muy inocente y que va a ser un buen catalizador para los mensajes. Y probablemente menos propenso a mentir. También, efectivamente. Efectivamente, porque si echamos mano de la casuística también, pues los niños dicen lo que han visto, ¿no? Dicen lo que la aparición les ha dicho, describen objetivamente, porque ya veremos enseguida qué es lo que ven los niños y cómo lo cuentan, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en Lourdes la descripción que da la niña, pues sirve para probar rápidamente esa aparición, ¿no? Efectivamente, no hay una contaminación, como decía, de conceptos, de prejuicios, pues por ejemplo, pues en diferentes advocaciones, ¿no? Que incluso pues la Virgen ha aparecido con un manto en el que está grabada, pues por ejemplo, está grabado el escudo del Vaticano, ¿no? Pues claro, esos detalles pues quizás no se den en apariciones a niños porque no tienen esa serie de prejuicios, ¿no? En efecto. Y yo no sé si nos podrías adentrar en alguna de las apariciones marianas que más importantes. Yo tengo algunas aquí, pero no sé si estarás conmigo de las más importantes, como es Lourdes o Fátima, si nos podrías narrar un poquito estos casos. Sí, bueno, Fran, yo creo que la aparición, sin rechazar o sin desdeñar las demás, ni muchísimo menos, pero la aparición, yo creo que de las más importantes, no voy a decir la más importante, pero sí de las más importantes, ha sido, sin duda alguna, la aparición de Fátima. Las apariciones, porque no fue una vez solamente. Exacto. Las apariciones de Fátima. Nos situamos en mayo de 1917, todavía en plena Primera Guerra Mundial. Y realmente lo que allí sucedió fue sorprendente. En cómo diría Fátima, en Portugal. Nos encontramos con tres niños, tres testigos. Aquí aparecen los niños, como decíamos antes. Bueno, sí, eran realmente tres pastores de los tres conocidos pastores de Fátima. Eran Lucía, Jacinta y Francisco, que eran familiares, eran primos entre sí. Eran primos. Lo primero, por resumir, porque es muy extenso, y por resumir, estamos en la radio y que hay que ceñirse un tiempo. Lo primero que estos niños ven no fue directamente a la Virgen, porque ellos no hablan tampoco de la Virgen en inicio, ellos hablan de la señora, de la gran señora o de la señora o de la bella señora, ¿no? En palabras de Lucía. Aparece el ángel de la paz, en primer lugar, así que les anuncia, es como ocurre en otras apariciones, en efecto, es como un elemento anunciador, ¿no? Que aparece para advertir que se va a presentar la Virgen. Tuvieron algunas manifestaciones por parte de este misterioso ser que les hizo rezar con él, y luego es cuando aparece ya la Virgen, la primera aparición, el 13 de mayo de 1917, ya la Virgen les anuncia que se va a aparecer todos los 13 de cada mes, y así es, así sucedió, en efecto. Hasta el 13 de octubre, que fue la última aparición. Ese 13 de octubre de 1917, en Cova, diría, había cerca de 70.000 personas. Esto, en fin, yo he visto los documentos, hay que irse, no hay más que irse pues a una hemeroteca o ver los archivos, ¿no?, de los periódicos de la época, incluso fotografías de mala calidad, pero ahí están. Cuando la Virgen había anunciado ya que iba a obrar un gran milagro, les dijo a los niños, meses antes, para que todo el mundo creyese. Bueno, pues ahí se congregaron 70.000 personas. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues sucedió realmente que algo que todos sabemos que no puede suceder, pero que sin embargo sucedió, ¿no? Ante la vista de estas 70.000 personas y entre ellas pues periodistas, como digo, fotógrafos y demás. El sol se desprendió. Otros hablan de un segundo sol que estaba oculto porque llovía copiosamente. Se precipitó literalmente se fue precipitando sobre los presentes en Covadería. En un momento determinado paró su caída, se quedó quieto, inmóvil y volvió a ascender. Bien, esto es lo que refieren las crónicas. Es decir, realmente no se puede saber mucho más porque poco más hay que contar. Ese fue el milagro que la Virgen había anunciado meses antes, ¿no? Y que parece ser que es verdad que sucedió. Obviamente no pudo tratarse del sol físicamente, porque si eso ocurre, pues la armonía de todo el sistema solar pues se vendría abajo, ¿no? Pero sí que hubo ahí un fenómeno, una manifestación, una teofanía que se dice en teología, pues que podría hacernos pensar que en efecto pues que la aparición, como dicen tantos estudiosos, ¿no? Y que también pues la Virgen da por buena, ¿no? Cuando es la danza del sol es diferente, porque se ha hablado alguna vez de si realmente en Fátima ocurrió la danza del sol. No, esto no es la danza del sol, es un fenómeno diferente. La danza del sol consiste en otra cosa, es un movimiento circular de la corona del sol, de la parte exterior. Empieza pues a moverse muy rápidamente, el sol se bambolea de un lado a otro, despidiendo colores diferentes y un brillo muy especial. Pero esto, lo que ocurrió en Fátima, no es la danza del sol, es un fenómeno mucho más importante. Y bueno, y luego pues el resaltar de Fátima quizás también los secretos, que eso, Fran, también sobre eso hay mucho que hablar también. No sé si quieres que entremos brevemente en el asunto. Sí, yo creo que merece mucho la pena, ¿no?, entrar un poco en lo que son los secretos de Fátima, por supuesto. Bueno, es que realmente hace demasiado tiempo, hace unos pocos años, la Iglesia Católica pues desveló el tercer secreto, ¿no?, famoso de Fátima, pero los detractores son muchísimos. Solamente a este tema podremos dedicarle, no sé, media hora, una hora, a hablar de los secretos de Fátima, porque no está claro el asunto. Por resumir, el primero de ellos pues fue, aunque choque, quizás yo personalmente, mira, no creo en este dogma de la Iglesia, en fin, pero es lo que los niños vieron, quizás fue una visión metafórica. El primer secreto fue la visión que tuvieron los niños que la Virgen les mostró, la visión del lago de fuego, del infierno, sencillamente. Y se les dijo que ahí es donde van las almas de los pecadores. Visión metafórica, visión real, pues vamos a dejarlo a la opinión de cada oyente, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho creer que realmente ese lugar que los niños vieron sea realmente el infierno como lugar de tormento de los pecadores, ¿no? Yo siempre he pensado que, en fin, que Dios es un Dios de perdón, de misericordia, y que no va a condenar eternamente es una palabra muy muy fuerte, a un hijo suyo por mal que lo haya hecho. Puede castigarle de alguna forma o enseñarle después, ¿no?, en el más allá, suponiendo que exista, pero no enviarle a un tormento de fuego eterno, ¿no? Pero esa, sin embargo, fue la primera visión que tuvieron los niños. Es decir, es un secreto, porque no son tres secretos, es un solo secreto dividido en tres partes. Bien, pues esa fue la primera parte. La segunda es un poco más complicada, porque hace referencia a que si los hombres no se arrepienten, hablamos de 1917, cuando terminará esta guerra, les dice la presente, pero si los hombres no se arrepienten y no cambian, comenzará otra peor. Obviamente se refería a la Segunda Guerra Mundial, en efecto. Bien, ahí empieza la segunda parte del mensaje, o el segundo secreto. Pide la Virgen, por primera vez, pide la consagración de su Inmaculado Corazón a Rusia. Algunos dicen que esto ya lo hizo Juan Pablo II. La verdad es que oficialmente, mi punto de vista es que no se ha hecho, oficialmente no se ha hecho, consagrar el Inmaculado Corazón de María a Rusia, pues no se ha hecho, efectivamente. Sí que Juan Pablo II, que era un hombre de muy buena voluntad, pues hizo ademán de hacerlo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues lo proclamó públicamente. pero no de una forma oficial ni anunciándolo, en fin, habría mucho que hablar sobre este asunto, en definitiva. Bien, y vamos a la tercera parte, porque el segundo es un poco más extenso, pero por resumir, la tercera parte. ¿Qué fue lo que la Iglesia nos dice que fue el tercer secreto de Fátima? Realmente no coincide, ¿no?, con lo que sabemos que escribió Lucía, porque lo escribió y ese secreto pasó por diferentes papas, que ninguno quiso hacerlo público, ninguno, ni Juan XXIII dijo que no quería ser profeta de calamidades, ni Pablo VI tampoco. Albino Luciani, Juan Pablo I, también lo conoció y tampoco lo quiso hacer público, aunque parece ser que sí quería, pero la muerte o, bueno, lo que le sucediera, que también sería otro programa, ¿no?, la muerte de Juan Pablo I, si fue asesinado o no, pues no se lo permitió, aunque quería hacerlo, como digo, y Juan Pablo II ya casi al final de su pontificado es cuando lo hace público. Por resumir, ¿qué es lo que vieron los niños o les mostró la Virgen en ese tercer secreto, según la Iglesia y según se nos ha dicho oficialmente? Pues vieron a un pontífice, que en ningún momento se dice, como han dicho algunos autores, que es Juan Pablo II, en ningún momento se dice esto, un pontífice sí que dice tembloroso, es decir, pero claro, tembloroso también puede ser Ratzinger, quiero decir, porque es un hombre mayor, es un hombre anciano, y puede ser que dice, como dice el secreto, que va andando entre cadáveres, dice, entre cadáveres de religiosos y también de civiles, de personas normales, que va ascendiendo por una montaña y en ese monte o en esa montaña hay sobre todo una cruz que destaca, una cruz. Y entonces también dice que es abatido. Claro, enseguida dijeron, pues ya está, el tercer secreto de Fátima es el atentado que tuvo Juan Pablo II en la plaza de San Pedro en Roma. No es verdad, no es verdad. A mí me cuesta mucho creer que realmente este sea el tercer secreto de Fátima. Es decir, cuando Juan XXIII dijo, no quiero ser profeta de calamidades, por ejemplo, cuando Juan Pablo II, antes de hacerlo público, en Fulda dice, leer el Evangelio, que es lo único que se puede hacer, y rezar el Rosario, que es lo único que se puede hacer para lo que dice, para lo que vaticina el secreto, realmente no se está refiriendo, como he dicho, ni a que el Papa fuese abatido, ni a la muerte de sacerdotes y de monjas, como aparece en el mensaje hecho público por la Iglesia, ni muchas otras cosas. Yo creo personalmente que es algo que no se ha hecho público. No estoy diciendo que la Iglesia lo haya falseado, ni mucho menos. No estoy diciendo esto. Pero quizás no se ha publicado todo lo que dice el secreto en su integridad. Aunque algunos testigos dicen que lo que Lucía escribió, siendo ya monja, para el Papa, eran unas líneas muy breves, muy cortas. Se ha hablado, pues por ejemplo, se ha dicho que se refiere al final de la Iglesia Católica como institución. Se han dicho muchas cosas respecto al tercer secreto. Pero hay que decir que si bien la Iglesia lo ha hecho público y se ratifica que eso es así y que eso fue lo que Lucía escribió, realmente yo personalmente como investigador, Fran, tengo mis serias dudas, sinceramente. Hombre, yo tampoco quiero ser portador de malas noticias o ave de mal agüero, ¿no? Pero parece que el mensaje va bastante más allá, ¿no? Es más catastrofista de lo que se nos ha comunicado. No sé, es mi opinión. Sí, en efecto. Yo creo que sí. No, sin, como tú dices, ¿no? Sin ser profetas de calamidades. No se trata de asustar a nadie. Pero, en efecto, es decir, cuando el mensaje que Lucía pone por escrito en la década de los 40, y porque la Virgen le dice, además, que sobre esto habría muchísimo que decir, que fuese publicado o hecho público, ¿no?, antes de 1960, petición de la Virgen, que se le apareció a Sor Lucía, siendo ya monja, en Tui, se le apareció en dos ocasiones, por lo menos que se sepa, y le pide que se haga público antes de 1960. Pues bien, esto lo sabían las autoridades eclesiásticas, lo sabían los papas. Juan XXIII se lavó las manos, lo leyó, y que cuando lee el contenido del mensaje, algunos dicen que palideció, o sea, que se quedó realmente de una pieza y dijo, yo no quiero publicar esto, no quiero ser profeta de calamidades. Claro, ¿a qué se está refiriendo Pablo VI? Tanto de lo mismo. Juan Pablo I dijo, esto hay que hacerlo público, porque era un hombre muy, muy decidido, y ya sabemos todos lo que quería hacer con los bienes de la Iglesia y demás. Pues duró 33 días en el pontificado, ¿no?, como papa. Y Juan Pablo II, pues después de muchos años, como papa, decide hacerlo público, casi casi poco antes de morir. ¿Qué es lo que realmente, dejo ahí la pregunta, ¿no?, qué es lo que realmente dicen esas líneas que Sor Lucía escribió, la niña, ya después monja, que Sor Lucía escribió y que metió en un sobre y que ese sobre se conserva en el Vaticano? ¿Qué es lo que realmente dice? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que la Virgen en Fátima les mostró y que conforma el tercer secreto de Fátima? Es un misterio. Yo, sinceramente, Fran, yo no me creo que lo que se nos ha dicho sea el tercer secreto de Fátima. No puede ser eso, porque cadáveres, puedo hacer alusión a las decenas de guerras que hay y que ha habido durante toda la historia, cadáveres de monjas y de sacerdotes, de civiles, arriba una cruz de la que cae sangre, en fin, es una visión como muy simbólica, el Papa tembloroso paseando entre esos cadáveres, bien, en fin, libre interpretación, ¿no? Es decir, se puede prestar a muchas interpretaciones, pero desde luego estoy contigo en que la cosa va mucho más allá, ¿eh? Porque otra de las apariciones que más nombre o que más importancia se le ha dado han sido, sin duda, la aparición de Lourdes. Sí, Lourdes, efectivamente. Sí, sí. Esto es anterior. Nos remontamos al siglo XIX. Nos remontamos a, pues, precisamente a Francia. Lo he comentado al principio, la niña que tuvo la aparición, Bernadette Soubirous, era una niña, pues, era un poco desgraciada la pobre, porque tenía una salud muy frágil, era asmática y procedía, pues, como en el caso de los niños de Fátima, de una familia, pues, muy, muy humilde. Y por resumir, decir que la Virgen se le aparece, como siempre, otro elemento constante, ¿no?, en una gruta, también un elemento común en las apariciones marianas, ¿no?, como si fuera pues el vientre, ¿no?, de la madre tierra, en una visión simbólica, se le aparece en una gruta, pero la niña tuvo sus dudas, porque a pesar de que la Virgen no le dice nada, cuando vuelve a su casa, se lo cuenta a su madre, y entonces la madre, pensando que era algo diabólico, le dijo, pues llévate agua bendita, y si la vuelves a ver, le echas agua bendita para que desaparezca. Y entonces, pues efectivamente, la Virgen volvió a aparecer en una posterior visita y la niña lo hizo. La niña, digámoslo así, roció de agua bendita a la aparición y parece ser, pues, que lógicamente no hizo ningún efecto. Rezó con ella, la Virgen, rezaron juntas. Este es un elemento muy curioso, ¿no?, porque es una de las pocas apariciones de importancia y de relevancia en las que la Virgen ha rezado con la persona que la ve, ¿no? Y bueno, pues estuvieron rezando en esa ocasión y, por resumir, cuando la niña habla y esto llega a oídos de las autoridades religiosas y entonces, pues, se le pregunta, ¿no?, incluso, pues, sus familiares, su madre, le pregunta, pregúntale, dile quién es, que se identifique. Bien, pues, por aquel entonces había una discusión teológica en cuanto a la Inmaculada Concepción y demás, y claro, la niña, tú lo decías al principio muy bien apuntado, no tienen esta contaminación, ¿no?, los niños en general. Entonces la niña le preguntó, señora, madame, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y entonces la Virgen habló y le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Claro, la niña esto no podía saberlo de ninguna manera. Cuando le pregunta a las autoridades religiosas, ¿y quién te ha dicho que es? Entonces la niña, pues, le dijo, a mí me ha dicho que es la Inmaculada Concepción. Claro, fueron rapidísimamente aprobadas, ¿no?, estas apariciones, porque obviamente no había forma, por un lado, de que la niña supiera esto, y por otra parte ratificaba, ¿no?, lo que la Iglesia en ese momento traía entre manos, por otra parte. Sin duda alguna son unas apariciones muy importantes, como bien sabemos, se han producido, igual que en Fátima, lo mismo, auténticos milagros, hablo de la actualidad y en décadas anteriores, si bien, pues por ejemplo en Fátima me parece que son 67 milagros los que están reconocidos de los muchísimos que ha habido, pero claro, cada milagro, igual que Lourdes, tiene que ser, lógicamente, estudiado profundamente y exhaustivamente, ¿no? Entonces, pues llegan aproximadamente a esos 60 y pico milagros de los cientos que realmente se habrán producido en tantísimos años de peregrinación, pero que la Iglesia tiene que, en fin, que estudiar muy profundamente y muy exhaustivamente, Fran. Porque algunas de estas apariciones van asociadas a algún otro tipo de fenomenología paranormal, aparte de lo que son las luces o son las propias imágenes, me refiero a olores, a algo. Sí, sí, en efecto. Hay fenómenos que podríamos llamar fenómenos concomitantes o paralelos, es decir, fenómenos que se dan al mismo tiempo que se da la aparición, o no solamente durante la aparición, sino posteriormente en el lugar donde se ha aparecido la Virgen. Has mencionado olores, efectivamente, el fenómeno de la clarividencia se da con muchísima frecuencia en apariciones marianas, preferentemente, aunque se dan en estos lugares marianos, lo que más se da es el olor a rosas. Esto siempre, por tradición, ya se ha identificado como la presencia o la manifestación de la Virgen, ¿no? El olor a rosas, esto es cierto, que se da como una constante en los lugares marianos donde se ha aparecido la Virgen. Pero también se dan otro tipo de olores, por ejemplo, olor a incienso, siempre, lógicamente, que vaya por delante, siempre que no haya una fuente natural, ¿no?, que no se esté quemando incienso, que no haya un rosal o que no haya rosas, lógicamente. Olor a rosas, olor a incienso, otros testigos en muchos lugares, pues hablan de olores agradables, en definitiva. Luego nos encontramos, por otra parte, de ahí, yo decía al principio, me preguntabas, que quién se aparece, ¿no? Es verdad que en muchas apariciones se da también como fenómeno paralelo, por ejemplo, la aparición de extrañas luminosidades en el cielo, por las noches. Esto es verdad, es cierto. Yo tengo algunos casos recogidos en el Escorial, por ejemplo, donde testigos con los que yo me he entrevistado efectivamente han visto, en Pradonovo del Escorial, han visto estas extrañas luces. Claro, ahí entra un poco tras la vena romántica, ¿no?, de algunos estudiosos, que tienen todo su derecho. Claro está, en ningún momento me estoy burlando, ni muchísimo menos, cada uno opina como opina, pero que relaciona las apariciones marianas con los extraterrestres. Esta es una opinión, por ejemplo, del conocido y tan polémico Giorgio Bon Giovanni, ¿no?, que decía que la Virgen, cuando se le aparecía, pues que salía de un ovni. En fin, no, o sea, a mí esto me parece muy poco serio, incluso no solamente eso, sino que Bon Giovanni decía que la Virgen iba ataviada o vestida o embozada en una especie como de traje espacial, ¿no? A mí eso me resulta poco más o menos que increíble en el sentido pleno. Así que no me lo creo, no es así, porque va en contra de todas las descripciones que se han hecho de la Virgen en tantas apariciones, ¿no? En efecto. ¿Otros fenómenos? Pues mira, sean fenómenos de, como he dicho, de curación en el lugar, pero fíjate que es interesante, porque el fenómeno que la Iglesia Católica, máxima autoridad en este sentido dentro de esta materia, tiene muy en cuenta para dar por bueno una aparición, porque tiene que aprobarla, esta es otra. Si la Iglesia no aprueba, no proclama una aparición como auténtica, sino tras muchos años de estudio y de observación. Son precisamente los milagros de fe. Esto quizás algún oyente no lo sepa, por eso lo comento, porque la Iglesia lo tiene muy en cuenta. Es decir, las conversiones, los frutos de la aparición. Esto es muy importante para la Iglesia Católica a la hora de estudiar una aparición. ¿Qué índice o qué porcentaje de milagros de fe, que se llaman, o de conversiones se han dado en el lugar a raíz de ser visitados por personas? En definitiva, podríamos hablar de muchos otros fenómenos. pues recuerdo ahora mismo, por ejemplo, en Garabandal, ¿no? Se daban, por ejemplo, las comuniones místicas, por ejemplo, es decir, la materialización de sagradas formas en las bocas de las niñas, en este caso, en Garabandal. Se pueden dar las comuniones místicas, se puede dar la levitación, por ejemplo, también se daba en esa visión que todos hemos visto en alguna filmación, que son auténticas, ¿eh? De las niñas andando de espaldas y subiendo una montaña de espaldas y de rodillas. Esto, dicho así, puede sonar como de ciencia ficción, pero sin embargo ocurrió. Es que ocurrió realmente. Y es increíble, es algo bueno. Sí, sí, es increíble, pero es que ocurrió realmente, es cierto. Luego he mencionado antes también la danza del sol. La danza del sol es un fenómeno que se da en ciertas apariciones. Yo recuerdo una entrevista que le hice hace ya bastantes años a Petita Ribrejo sobre apariciones marianas, y ella me decía que la danza del sol es como, digámoslo así, el sello, ¿no?, que la aparición, en este caso la Virgen, pone a esa aparición por su parte, como diciendo, esta aparición es mía. La danza del sol, yo te puedo decir que he visto filmaciones realmente extraordinarias de testigos que me han hecho llegar alguna filmación en vídeo, y que se ha llegado a no ya fotografiar, que sobre fotografías en cuanto a la danza del sol hay mucho, sino filmaciones en vídeo de la danza del sol. Y es un fenómeno que evidentemente es inexplicable, no tiene una explicación lógica y racional, ni muchísimo menos, y que es sorprendente. El sol empieza a bailar, de ahí la danza del sol empieza como a bambolearse ligeramente al principio, de un lado a otro, y esa corona del sol, esa parte exterior, empieza a coger una velocidad vertiginosa, empieza a soltar brillos de todos los colores, chispas. Perdona, Santiago, ¿has sido tú testigo de esta danza? Yo lo he visto una vez, y voy a ser sincero, no lo voy a ocultar, Fran. Yo esto lo he visto una vez, en Prado Nuevo del Escorial, hace unos años. Tampoco demasiado, fue hace 4 o 5 años. Incluso ya los mensajes habían desaparecido. En Prado Nuevo la Virgen, supuestamente, dejó de dar mensajes, si no recuerdo mal, en 2003. Me parece que fue en marzo de 2003. Y esto fue posterior. Lo que yo experimenté allí, que además estaba con un amigo, no había mucha gente más. El sol se estaba poniendo, fue una tarde. El sol estaba muy muy cercano ya al horizonte, y en un momento determinado pues nos quedamos mirando al sol sin saber por qué, este amigo y yo, y bueno, pues el sol empezó, como te digo, pues empezó a girar a una velocidad vertiginosa sobre sí mismo, empezó la corona a dar vueltas, empezó a despedir unos rayos luminosos preciosos, todo hay que decirlo, fue un fenómeno maravilloso ver aquello. Y como el sol suavemente empezó como a de un lado a otro a deslizarse, ¿no? Sí, sí lo he visto, no voy a esconderlo, lo he visto una vez. Pero claro, se puede decir, bueno, pues es las ganas que tenéis de verlo. Yo estaba allí, estaba en el campo, sencillamente, me para ver un lugar agradable. Sí, sí. Y en ningún caso yo iba buscando la danza del sol, ni siquiera me creo digno de ese regalo, ¿no? Y sin embargo, pues en un momento determinado los dos, ¿no?, mi amigo Alejandro y yo vimos exactamente lo mismo. Le dije, ¿tú estás viendo lo que yo estoy viendo? Y dice, sí, calla, vamos a seguir viéndolo. Y porque ya sabíamos lo que era, ¿no? Y realmente pues fue maravilloso. Sí, sí lo he visto. Sí, porque aquí en España, ¿cuáles serían las apariciones que podríamos destacar? Porque me gustaría hacer una aclaración, seguro que estás conmigo, que estamos hablando de apariciones marianas, del posible fenómeno paranormal o sobrenatural, pero dejando aparte lo que luego es el tema del negocio que se crea a partir de estas apariciones. Nosotros nos centramos en lo que es la aparición propiamente dicho y el fenómeno. No tenemos nada que ver con el negocio que después determinadas personas, fundaciones, lo que sea, realicen de estas apariciones. Sí, eso es muy importante que se diga, Fran. Me parece perfecto que lo comentes, porque en efecto, el negocio. Esta parece ser, igual que te he comentado, los fenómenos, vamos a decir, paranormales más frecuentes, ¿no?, que acompañan a las apariciones marianas. También te digo que este es un fenómeno, en este caso podríamos decir que incluso sociológico, que también se da en ciertas apariciones, ¿no? Y es tristemente el negocio, ¿no?, que se hace con la aparición. Yo tampoco quiero acusar a nadie, he hablado antes de Prado Nuevo del Escorial, son unas apariciones que yo conozco muy bien en España, sin duda alguna, junto con Garabandal, son, pues yo creo que las más importantes, Garabandal y el Escorial, Prado Nuevo del Escorial, y es verdad que yo he tenido mucha relación con esas apariciones, porque las he investigado durante muchos años. Yo acudí al lugar recuerdo hasta el día específicamente, porque es un día que no se me puede olvidar, porque es el día del Pilar, el 12 de octubre de 1990, que es el santo de mi hermana, de mi madre y de mi abuela, las tres pilares, ¿no? O sea, que no se me olvida. Y acudí allí por primera vez hace ya, pues fíjate, casi 20 años, y he ido muchísimas veces. Y a día de hoy sigue acudiendo gente, a pesar de que los mensajes... Sí, ya lo creo, que siguen acudiendo. E incluso vienen todavía, que ya no hay mensajes, porque la Virgen, como te digo, la Virgen supuestamente dejó de hablar a través de Luz Amparo Cuevas hace aproximadamente 5 o 6 años. Creo que fue en marzo de 2003, fue el último mensaje, que ya advirtió, la Virgen dijo, voy a dejar de dar mensajes, y ahí se cortó, pero siguen viniendo todavía, efectivamente, siguen viniendo autocares, no solamente de puntos diferentes de España, sino también de fuera de España, de Europa, en definitiva, de otros países. En efecto, son unas apariciones muy importantes, y hablábamos del negocio, ¿no? Lo que ha pasado en Prado Nuevo del Escorial yo lo veo clarísimo, es decir, y no hay que tener miedo a decir la verdad. Yo no voy a decir que la fundación, la famosa Fundación Virgen de los Dolores, sea una secta, ¿no?, como tantas veces ha dicho en televisión, en reportajes que se han hecho, personas que han aparecido diciéndolo. En absoluto, no voy a decir esto. Pero sí voy a decir que he conocido algún testimonio que me ha hecho pensar mucho. Pero hay que diferenciar. Una cosa son las apariciones, que me consta, no ya por experiencias personales, que no he visto a la Virgen, ojalá lo hubiera visto alguna vez, no la he visto, pero sí que he experimentado fenómenos, pues por ejemplo, de clarividencia, de oler a rosas, a incienso. He estado por las noches allí con el grupo de investigación, hemos visto cosas extrañísimas en los cielos, muy extrañas. O sea, aparte de los testimonios personales, he conocido a muchas personas que han tenido fenómenos en el lugar, incluso un caso de curación de un chico que estaba, no voy a decir paralítico, pero que sí tenía un impedimento físico, iba habitualmente sentado pues en una silla de ruedas, tenía un brazo concretamente retorcido, un poco hacia adentro metido, y aquel chico tenía una fe tremenda en que la Virgen le iba a curar, lo decía constantemente. Pues sería su fe o sería la Virgen, pero el caso es que aquel chico, después de unos meses, yo le he visto totalmente curado. Esto ocurrió, Paco se llamaba. Esto pues nos remontamos al año 1990, pues al principio de mi investigación en el lugar. Es decir, que los hechos han ocurrido, que Luz Amparo Cuevas yo no creo que mienta, ni mucho menos, por lo menos en origen. Ahora, lo que ha pasado después ya, el negocio que se ha hecho, la Fundación Virgen de los Dolores, eso ya es otro cantar. Ocurre como, por ejemplo, pues en el Palmar de Troya, o en otras apariciones en Pedreras, en Sevilla, que he citado antes, que eran absoluto fraude, que eran los propios protagonistas, ¿no?, con la vidente, con globos luminosos que se ponían detrás de determinado lugar y hacían creer a las pobres personas que era la aparición de la Virgen y de Jesús. Es decir, esto no se puede admitir bajo ningún concepto, ¿no? Por lo tanto, sí, Fran, te doy la razón. O sea, pero hay que distinguir muy bien lo que son las apariciones como fenómeno, vamos a decir, paranormal, porque también se puede contemplar desde el punto de vista teológico, pero bueno, como fenómeno paranormal, y que son reales, como es, por ejemplo, Garabandal, en mi opinión, son reales, o el Escorial en origen, también son reales, Y otra cosa muy diferente es lo que los hombres, ¿no?, los seres humanos hacen de esas apariciones, que es el negocio, que es explotar la credulidad de las personas y desvirtuar en definitiva lo que son las apariciones, ¿no? Porque yo me he encontrado con personas que dicen, bueno, lo de las cosas, pero si eso es mentira, si eso es una secta, si realmente, en fin, es todo un montaje. No, es que ese es el problema, que se confunde lo que ha pasado, lo que se ha hecho en base a esas apariciones con el negocio, con el dinero, etcétera, y se confunde con los auténticos fenómenos que han ocurrido en el lugar. Y además es muy interesante porque las apariciones marianas han dado en muchísimas partes del mundo, no necesariamente católicos o podríamos decir cristianos, como Japón, en Egipto, en Venezuela, Nicaragua, Ruanda, Siria. Bueno, tengo aquí una lista inmensa. Pero bueno, yo creo que el tema da para muchísimo, se nos han quedado... Ya lo creo, Fran, para mucho. Estamos en la recta final del programa. Yo creo que hemos dado, pues, que has dado, mejor dicho, un buen repaso a lo que es el tema de las apariciones marianas. Pero aprovechando que te tengo aquí, me gustaría que me dieses tu opinión sobre una noticia que salió hace poco, que es unos científicos han logrado reproducir la sábana santa. Ah, sí, sí. Te refieres al italiano, ¿no? Exacto, sí. Sí, el italiano. Bueno, Fran, ¿qué quieres que te diga, decir tú? Es que a mí, perdona, a mí esto me recuerda a otras reproducciones que se han hecho que no tienen nada que ver con lo que es la auténtica sábana santa. Sí, sí, sí, en efecto. Bueno, tú conoces como profesional del tema, conoces perfectamente el tema de sábana santa, igual que yo, ¿no? En el sentido de que estoy precisamente con un libro entre manos, que es el libro de nunca acabar, porque llevo con él mucho tiempo y la verdad es que no tengo tiempo para terminarlo. Queda una parte muy muy corta, pero hay que terminarlo bien. Y es un tema que yo vengo investigando desde hace muchos años. Concretamente, pues desde que tenía yo 14 o 15 años empecé a interesarme por este fenómeno, pues ahora como unos 20 años o así. Y, es decir, conozco bien el tema de síndrome de Turín, soy miembro del Centro Español de Sindonología, he dado muchas conferencias sobre el tema, y me preguntas mi opinión sobre esa supuesta reproducción de que se dice, ¿no?, que es exactamente igual que la sábana santa de Turín. Mi opinión personal, por resumir mucho, porque este sería otro programa entero, sí. Fran, realmente es que, primero, la impronta somática, es decir, la imagen que se ve, tanto en su parte frontal como dorsal, en la sábana santa, es una imagen única, pero no es única porque lo diga yo, o porque lo diga Jorge Manuel Rodríguez, el presidente del CES, o porque lo diga Fran Recio, o porque lo diga quien sea, no. Es que no se ha hecho nunca, no se ha logrado reproducir con las mismas, y digo, esto lo subrayo, con las mismas características. La sábana santa de Turín no se ha podido reproducir en ningún laboratorio. Se han hecho, y no es la primera vez, se han hecho intentos de reproducir esa imagen, pero en ningún caso se ha llegado a reproducir las huellas exactamente tal y como están en la sábana santa de Turín. Por ejemplo, la superficialidad. Es decir, vamos ya al origen de la imagen. Sabemos que esa imagen se formó por radiación, es una degradación de la celulosa, es una oxidación del tejido. Y sin embargo, este científico italiano, que ha salido, en fin, ha salido ahí, a la actualidad, ha saltado la actualidad, y por supuesto con un previo libro, es decir, va a publicar un libro, con lo cual la campaña de marketing ya está hecha, o sea, hay que observar todos los movimientos. Sí, sí. Realmente lo que él afirma es inverosímil, es decir, es imposible, porque los propios forenses nos dicen que la sábana santa contuvo un cadáver real y que lo que hay ahí, las huellas que hay ahí, pertenecen a un cadáver real. Y este científico dice que no, que se utilizó un modelo para hacer la sábana santa de la Edad Media. Es que realmente una de dos, o este señor no sabe lo que está diciendo, o está pecando de una forma malévola, en el sentido de que está mintiendo a la opinión pública, porque sabemos que esa imagen no se formó, la de la sábana santa me refiero, con un modelo, ni como se ha dicho, ¿no?, con un maniquí, tantas cosas, que tantas tonterías, si me permite la expresión, sí, que se han dicho sobre sábana santa, en absoluto. Contuvo pues un cadáver que la sangre, entre otras muchísimas cosas, coincide con la localización de arterias y de venas reales, por ejemplo, en la cabeza, ¿no?, en la corona o casco de espinas. La herida del costado, que es sangre postmortal que salió de la aurícula derecha atravesando esa lanzada, el pulmón derecho y el corazón. Es decir, hay tal cantidad de datos que, es decir, no cabe ninguna duda. Y lo que se ha hecho, esta chapuza, porque es una chapuza, lo que se ha presentado a la opinión pública es una pésima imitación, Fran. Por supuesto. Pues si te parece, Santiago, bueno, ya estamos en fuera de tiempo prácticamente. Sí. Sería invitarte a que nos hables de la Sábana Santa. Sé que en otros programas que he coproducido, pues ya nos has hablado de este tema, pero es un tema que siempre está de moda. Siempre. Estamos hablando en de otra emisora, de otra gente que te quiere escuchar, por supuesto, y que quién mejor que tú para hablarnos de este tema de la Sábana Santa, pues cuando puedas y cuando tengas pues tiempo. Pues nada, Fran, cuando tú quieras, ya sabes que estoy a tu entera disposición. Y cuando tú quieras, pues hablamos de la Sábana Santa o de cualquier otro tema que consideres oportuno. Muy bien, don Santiago Vázquez, ha sido un placer tremendo tenerte aquí. Y a mí también. Un abrazo y hasta siempre, don Santiago. Igualmente, Fran, compañero, pues a seguir trabajando, mucha suerte en el programa, como siempre, y a seguir divulgando estos fenómenos que tanto interesan al público. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por tu invitación. Gracias a ti. Gracias. Bé, avui en parlava amb don Santiago Vázquez, ha sigut tot un plaer tenir-lo aquí, crec que hem tractat força bé i força complet el tema de les aparicions marianes, encara que el tema dona per molt. Avui ens hem passat una miqueta de temps, però crec que el tema ha merescut la pena. Ens tornarem a veure la pròxima setmana. Gràcies.